Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el Cordonazo de San Francisco. Los viejos caraqueños conocen a los vientos y lluvias de octubre como el Cordonazo de San Francisco. Entre el 4 y el 10 de este mes se celebran en la ciudad capital las fiestas del Santo de Asís. Pero el Cordonazo de San Francisco no es solo caraqueño, sino del Caribe y otros lugares de América. En el Caribe hay tormentas con regularidad en octubre. Es más, cuenta Aristides Rojas de los cordonazos que sufrió Colombia. Y también varias anécdotas de la iglesia en la esquina de San Francisco, cerca de la Asamblea, donde a veces hay muchos cordonazos. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida, y les habló Jaymar Márquez.